Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Querría haber dejado de crecer, querría estar limpio, sobrio, sano, querría detener el mundo, nunca envejecer y que Alilla nunca me soltara la mano, querría que nunca le pasara nada malo, podría matar al que le hiciera algo malo, podría esconderle el cuerpo a la policía, lo haría, en ácido yo lo disolvería, querría agradecerte y agradecer la suerte de tenerte y tenerle menos miedo a la muerte y tener yo la respuesta a interrogantes gigantes que hay en mí. Pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. No quiero temer mis errores y ser más paciente y abierto de mente, ser juez y parte de mis decisiones por una vez. Si se puede, quisiera tener buena suerte y siempre de frente. Soy una manita faloide luchando contra mi serpiente dentro de mi mente. Constantemente repite esta frase valiente. Sigue adelante, no puedes cambiarte o ser más ocurrente gramaticalmente o tener grandes dotes como vidente. Lo veo claramente, quisiera poder disfrutar el presente sabiendo que lo que se viene no será terrible. Qué horrible, en resumen, que yo quisiera ser diferente, pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Querría ser mejor amigo, o por lo menos ser el mejor amigo de alguien. No ser tan raro, ni tan rayado, ni tan callado, ni estar cansado de buscar respuestas en el aire. Podría ser más simple, creer en la versión oficial, tener más fe en la ciencia y no pensar que aquí solo se avanza en lo militar y en el control de las conciencias. Podría ser un poco menos mal pensado y no entender las noticias al revés, siempre buscando un sentido enrevesado. Querría ver el mundo tal y como es. Querría ser más tonto todavía, tener menos prontos, sentir mejoría. Querría saber que avanzo, que estoy mejor que ayer. Quiero que me mires a los ojos y me digas que todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Y es que todo me va bien. Hay quien pudiera llegar mucho más lejos, parecer más cercano, casi casi humano, saber decir sí, yo te quiero también a dónde iré. Quien siembra tempestades se convierte en un pez. Qué estupidez. Todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Albert Pla va a estar este sábado 14 en Auditorio de Ferrol. O concerto Rumbagenarios presenta Albert Pla and the Surprise Band. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas. A última canción que coñecimos de Albert Pla é esta que escoitamos hoxe para abrir a edición 572 de Ábrete de Orellas. Todo me va bien, Albert Pla e Queixo. E xa que estamos con colaboracións, agora chegan Los Estanques e El Canijo de Jerez. Luna, tú me llevas. No me quieres, no me amas, niña mala. Perdido yo me encuentro sin saber. Llorando por esa mala mujer. Queremos en una esquina mi vida. Ya no tengo nada. Lo que contigo tuve tanto. Y ahora me quedará una. Por eso le canto. Luna, luna, luna. Los Estanques, un dos grupos máis interesantes no pop español dos últimos anos, acompañados por El Canijo de Jerez, homenaxeando o Son Caño Roto, tan característico de finais dos anos 70. Máis adiante, nesta edición de Ábrete de Orellas, volveremos, en certo modo, con El Canijo de Jerez. Para seguir con novidades que chegan de fora da Galiza, imos escoitar esta sorprendente, a segunda entrega do que vai ser o álbum de cancións gregas adaptadas ao castelán por Santiago Auserón. Trátase dun tema do repertorio popular heleno moi famoso na terceira década do século XX, Alborada en tono menor. Annie Bisuit acompaña a Santiago Auserón en las cordas están Vagelis Txeretas y Teodoros Karelas. Santiago Auserón, Alborada, en tono menor. Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com. As mociñas que van o baile, quero velas a quienes son, que me dixeron que teñen cara de que che roban o corazón. As mociñas que van o baile, quero velas ahí onde están, están no baño as cinco amigas sacando fotos po Instagram. As mociñas que van o baile, quero velas bailar aquí, tomando una, fumando otra e dando voltas pa presumir. As mociñas que van o baile, quero velas ahí como é, non sei se andan buscando amores o solo quieren pasarlo bien. As mociñas que van o baile, as mociñas que van o baile, as mociñas que van o baile, quiero velas a quienes son. As mociñas que van o baile, as mociñas que van o baile, as mociñas que van o baile, bailan todas esta canción. As mociñas que van o baile. Este venres 13 vais a celebrar na Coruña o festival Aquí tamén se fala. Empezará ás 5 da tarde e houve un cambio estes días, porque Ortiga va a sustituir a Dios que te criou e a Boyanca Kostova. Un cartel no que tamén estarán Ulex, Pava e Alana, bandas do país en galego neste festival o venres na Coruña. Aquí tamén se fala festival. E xa que comezamos a bailar, neste caso un plan bastante verbeneiro, esta guaracha electrónica de Ortiga, chamada As Mociñas, seguimos agora cunha artista nova. Chámase Marta Vidal. Chega dende Vigo e nos leva ás discotecas con esta Supertramp 2009. Fuerzas ojos y no sé ni qué año es. Se convierte en rutina dominical. La factura de la luz en pleno invierno. Para dedicarte las rutinas como Rush and Red, hace falta que las cuides. Por favor, también inventar las nuevas para que las olvides. Tarde, el tiempo pasa diferente. Para ti, para mí, solo dos dedos de frente. Los otros tres sujetan la copa de vino del lunes. Pedir silencio, me duele la cabeza y todo me molesta. Por favor, déjame sola. Augurio, Baixero Disco, de Marta Vidal. La presentación es este Supertramp 2009. Marta Vidal, que lideró o grupo vigués Tinta y que ahora lanza un crowdfunding para poder mesturar, masterizar y publicar en formato físico de vinilo e CD o seu disco Augurio. Sorte a Marta Vidal. Y pasamos da verbena a discoteca e da discoteca o clube. Carabela, un ano despois do lanzamento de Anoite, presenta Club Anoite, unha reinterpretación libre e radical de algúns dos temas dese traballo. Produtores e produtoras da escena electrónica galega Bigornia, White, Midori, Parautas, Rola, Remora, Rus e a protagonista desta, Elba. Elba encárgase de remezclar Anoite de Carabela, Club Anoite. Muito. marchar. Sal de miña casa, non volvas a entrar. Desordenas toda esta miña humanidade. Ay, la, la, la, la. Vaite de aquí, xa podes marchar. Sal de miña casa, non volvas a entrar. Desordenas toda esta miña humanidade. Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Mientras haya una mujer no tenga libertad, mientras haya una mujer, no ahogaremos nuestro grito. Si ella no puede ser quien quiera ser, y si no, no la dejan vivir, no la dejan respirar. Tienen que pedir permiso para reír. ventana. Tanxugueiras coanse no novo álbum de Las Migas, Grito, Cantes Abandolaos e Malagueña de la Trini. Las Migas chamaron as nosas tanxugueiras para colaborar neste Grito. Unha das últimas cancións, precisamente de Guadi Galego, foi coas tanxugueiras, aquela Inconformismo. Pero esta semana imos presentar o segundo tema de Pélago, Contos Oníricos, o fermosísimo álbum en libro disco coas ilustracións de María Maquieira, que presentamos o pasado sábado no Museo Mares de Cedeira. Guadi Galego, Ver o Mar. Pasas para deixar un rastro, como deixan os barcos a estela do motor. Pasas, saúdas dende o alto, e pensas que de lonxe puideras namorar. E eu, que non sei o que sinto, acepto que me mires e rías ao pasar. E eu, que non sei o que sinto, acepto que me mires cando ves o mar. Sei que serías a flor, un amor de verão, en paz, nada máis. Sei que serías tan só unha nova ilusión, con principio e final. Paso, e paso con coraxe, como pasan as garzas cando van cara ao mar. Tiro pola roupa mollada, devirtome pensando que ti vas te achegar. E eu, que non sei o que sinto, acepto que me mires e rías ao pasar. Eu, que non sei o que sinto, acepto que me mires cando vou ver o mar. acepto que me mires, rías o pasar. Eu, que no sé yo qué siento, acepto que me mires cuando vuelve lo mar. Ver o mar incluída no disco que sairá nas plataformas dixitais porque físicamente xa está a venda, Pélago, contos oníricos, e vale moito a pena facerse coa edición física, cos debuxos, as ilustracións de María Maquieira, e un dos mellores traballos, sen dúbida, de Guadi Galego. E unha amiga de Guadi Galego é a Pedreira. Mar vertical, perdo polas xuntas, inda que vai ao inferno, arrisco de horizontes, inda que sexa o seno. Mar vertical, perdo polas xuntas, inda que vai ao inferno, arrisco de horizontes, inda que sexa o seno. No me provoques que encho os ollos de sal. No me persigas cuando eu te procurar. No nace asfalto na mar. Búscame nos nudos da calabeira. Búscame na loza da bañeira. Beijos máis delirantes. Atópame no mar dos meus pesares. Atópame no silencio, silencio de alaxer. No me provoques, comezo a divagar. No me provoques que encho os ollos de sal. No me persigas cuando eu te procurar. No nace asfalto na mar. Mar vertical, perdo polas xuntas, da que vai ao inferno. Que sexa o seno. A Pedreira, que fai unha nova parada da súa xira de presentación do aclamado, como ben merece, disco Basal, o seu segundo traballo baixo o nome de A Pedreira, na Casa da Cultura de Bertamiráns, este sábado 14, ás 8:30, A Pedreira. E o mesmo día, e un poquinho despois, a eso das 10:30 da noite, na Sala Mardi Gras van estar Zabala, presentando o seu disco Pequeno Manual para Grandes Cambios 2, Teoría e Práctica. Deste novo traballo, xa editado en vinilo, escoitamos Mundo Clon, Zabala, o sábado 14, na Mardi Gras da Coruña. Do ceo, un egoísta noia mudada, mudado, retro e moderno, mezclado con caras que ás veces min coñezo. Respira, que ás veces se trata de respirar. A tempo é consciente do momento, todo. chegada son oso a foto retratar un momento glorioso de myself loitando xuntos contra eles todos a uns metros do demo tan auténtico, estático, elegante, tan patético chamame un día destos. Hay una luz brillante ahí arriba que me guía. Ás veces parece difícil, ás veces semella mentira. Eles son os que minten, deixando os mortos nas cunetas non se curan cicatrices. Outros que alimentan oligarcas do medo, ascendían as lapas o ceo e todas as vanidades consumidas polo inferno. Lume que arde, lume que certo vou caminando polo mundo clon lixeiro de equipaxe vou. Cordura. Somos diferentes, pero un poco de apertura. Mira, Miura. Todo se trata de mestura, da igual a textura. Con altura. Cando falta lectura e falta cultura, manda censura. Una fractura. A noite escura, que perdura e perdura. Apura, desarma armadura, que isto é unha aventura. Mira pola ranura, que as ramas do bosque non te oculten a fermosura. Brindo pola túa vida futura. Que dura e dura. Que dura e dura. Que dura e dura. Vou camiñando polo mundo clon lixeiro de equipaxe. Vou caminhando para o mundo clon lixeiro de equipagem. Vou caminhando para o mundo clon lixeiro de equipagem. Olá, son Carla Romalde do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e as ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas Pepe e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte. Aquí Josito Porto dende outro lado deste aparello. É para min motivo de orgullo e satisfacción, pero de verdade, non os motivos do emérito. É un motivo de inmensa alegría que chegaras a estes 500 programas de compromiso absoluto, absoluto, coa música galega. Moitísimas grazas, Pepe. Caminando polas ruas teño unha sensación. Taladro meu cerebro, provoco unha explosión, unha explosión. Unha explosión. Teño moito medo, non quero mirar. Estás respirando, xusto aquí detrás, aquí detrás. Aquí detrás. Semella que vivimos nunha burbulla sideral. Non mires cara fora que aquí dentro tampouco se está mal. Andando sen ruído, na punta dos pés, fago un bo rodeo. Non te quero ver, non, non, non, non. Non. A chegar un día non o quero evitar. Verémonos de fronte e a ver que vai pasar, que vai pasar. Que vai pasar. Semella que vivimos nunha burbulla sideral. Mires cara fora que aquí dentro tampouco se está mal. Que vivimos nunha burbulla sideral. Non mires cara fora que aquí dentro tampouco se está mal. Factoría de subsistencia, con Josito Porto e Isabela Dacal a fronte desde Allanos. Burbulla Sideral está incluída no disco Respirando Sempre, o último editado por esta banda da zona de Arousa. Pois Factoría de subsistencia forma parte do cartel do noveno Noceda Rock, na Carballeira de Lamas, en Noceda, en Lalín. O sábado 14 estarán bandas como SES ou Loita Amada. E o domingo 15, Vestas pola tarde, en a sesión Bermú, que acabamos de escoitar Factoría de subsistencia. Orgullo Sideral, o disco Respirando Sempre. O sábado 14, hai un festival chamado O Son do Campiño, onde estarán Proa, Ruxe, Ruxe, Ruxe. No día das penurias saíume unha roncha de non rascar a concha. Non é casual. No día das penurias alopecia craneal, fallo neuronal. Non é casual. Que mal estou. Non é casual, non é casual, non é casual. Ei, tro, non é casual, non é casual, non é casual. Ei, tro, non é casual, non é casual, non é casual. Alguén nos quere mal. Deixar de fumar, comer sen sal, sentame fatal. No día das penurias non podo mexar, cansancio crónico. Non é casual. No día das penurias entroume a depresión, preciso un colo para sanar. Non sei que me pasa, así de repente, pero porque estou tan mal. Non é casual, non é casual, non é casual. Esto non é casual, non é casual, non é casual. Esto non é casual, non é casual, non é casual. Ábrete de orellas aos diferentes estilos. Ábrete de orellas á música feita en Galiza. Ábrete de orellas ás novidades discográficas. Ábrete de orellas ás nosas axendas de concertos. Deixa un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de orellas. Ábrete de orellas. La puerta, le han cortado el candado al pitón, la tenía aparcada en la cuesta, al lado de la farola amarrada al buzón. Entonces me pregunto dónde estará mi Vespa, quién se la ha llevado, me ha buscado un marrón. La han vendido desmontada por pieza, la han borrado el número al batidor. La quería pa' escaparme a la venta, pa' ir con la parienta a robar un reloj. Entonces me pregunto dónde estará mi Vespa, a quien me la encuentre le regalo un jamón. Tenemos que ir a buscarla. Tenemos que ir a robársela al que nos robó. Mi moto era toda mi vida, no existe esperanza. Alambre que le dé calambre, ya se ladró. ¿Dónde estará mi moto? ¿Dónde estará mi moto? ¿Dónde estará mi moto? Donde quiera que esté. La moto es mía. En Sevilla me encontré la bujía, en Groenlandia el carburador, el motor en una ferretería y los papeles en el contenedor. Entonces me pregunto dónde estará mi Vespa, el que la ha robado no merece perdón. Encontré el manguito del Interbule, lo estaban subastando una tarde en Berlín. Los tapacubos que no eran de serie, era un colega que lo hizo pa' mí. Entonces me pregunto dónde estará mi Vespa, quien se la ha llevado me está haciendo sufrir. Tenemos que ir a buscarla. Tenemos que ir a robársela al que nos robó. Mi moto era toda mi vida, no existe esperanza. El hambre que le dé calambre ya se la robó. ¿Dónde estará mi moto? ¿Dónde estará mi moto? ¿Dónde estará mi moto? Donde quiera que esté. ¿Dónde estará mi moto? ¿Dónde estará mi moto? ¿Dónde estará mi moto? Donde quiera que esté. La moto es mía. Seguimos en Ámbito de Orellas repasando os adiantos do novo disco do G5, ese supergrupo composto por Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito e Diego Ratón. Hai 19 anos gravaron aquel disco chamado Tu Cara a Tu Papi e agora volven cun novo traballo que estará disponible o 19 de xuño. La Moto é a última canción que coñecemos e que estreamos en Ábrete de Orellas. E para acabar esta edición, un dos discos que máis me gustaron nos últimos meses. Trátase do dúo Raposa, María Villanueva e Rubén Abad. Voces e cordas, unha edición física diseñada e maquetada por Monse Piñeiro, realmente fermosa. O disco chamase Un Amor e a canción que vos comparto esta semana é A Cidade Máis Bella do Mundo e antes dela o instrumental Negro. Vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e quedades co dúo Raposa. Thank you. tan verde, laranja, vermello, de luz, de fruita de verán, y haré apegados meus pés un día improvisado que pasa a ser un mes de ropa lixeira y airiño na piel. Esa cidade máis bella do mundo, mapas con signos que mostran por onde sair, por onde sair, por onde sair. Ese verde tan verde, laranja, vermello, e luz, e froita de verán, y haré apegada aos meus pés nun día improvisado que pasa a ser.